she's homeless. As she stands there singing for money, la la dee. Hits de los 90. ¿Te acordás de este tema? Rosala, Everybody Free. Everybody's free to feel good. Everybody's free to feel good. Together we'll make it through. Someday a spirit will lift you and take you there. I know you've been hurting, but I'll be there waiting to be there for you. And I'll be there just helping you out whenever I can. Come, everybody.

en Clásicos Seleccionados, música disco de los 70. Procedemos en el tiempo. Clásicos seleccionados con la conducción de Lucas Matías Pereira. Música de colección. Clásicos seleccionados. No!

Clásicos Seleccionados. La mejor selección de música de todos los tiempos. Clásicos Seleccionados con Lucas Matías Pereira. When you dancing, you never stop. Maybe my heart is on fire.